de cogollo yo me siento enamorado de una mujer bella que usted pudo conocer. Oiga, compadrito, pero yo soy tan fregado que la que se va yo no la vuelvo a apetecer. Con este argumento que me tengo reservado, no me da trabajo conseguirme otra mujer. Con este argumento que me tengo reservado, no me da trabajo conseguirme otra mujer. Yo te vengo a pedir el favor, por si acaso ella logra conversar contigo y le he dado caso que te pregunte por mí. Ay, dile a esa hembra que ya le quita el cariño y también le dice que no vuelva por aquí. La cínica ingrata que se equivocó conmigo y también le dice que no vuelva por aquí. La cínica ingrata que se equivocó conmigo y también le dice que no vuelva por aquí. La cínica ingrata que se equivocó conmigo. Pero con mi suerte un desgraciado, debo estar contento si esa hembra se me fue, porque aquí dejo este corazón desocupado, y si no es la misma que lo ocupe otra mujer. Pero conociendo lo que ella ha pronosticado, la que se equivoque porque no quiso entender. Pero conociendo lo que ella ha pronosticado, la que se equivoque porque no quiso entender. Pero conociendo lo que ella ha pronosticado,